¿Y qué? Una continuación y concreción sobre un punto muy importante del tema de los carismas en la Iglesia, de las gracias que se dan para bien de los otros, para utilidad común. Vamos a tratar hoy de los doctores de la Iglesia. Veíamos que en dos pasajes San Pablo habla que Dios puso en la Iglesia unos doctores, apóstoles, profetas, etc. En la Iglesia, a partir del pontificado de Bonifacio VIII, en 1295, en que el Papa declaró doctores de la Iglesia a los cuatro grandes doctores de la Iglesia Latina, San Ambrosio de Milán, San Agustín, doctor de la Gracia, San Jerónimo, que llama la liturgia doctor máximo en la interpretación de la Sagrada Escritura, y San Gregorio Magno, el Papa San Gregorio Magno, que fue un hombre capital en la educación del occidente cristiano, importantísimo. Después de proclamar estos cuatro santos doctores, en el siglo XVI, San Pío V declaró doctor de la Iglesia a Santo Tomás de Aquino. Y al año siguiente, esto fue en 1567, al año siguiente decretó que en la liturgia tuviesen el mismo honor litúrgico y la misma consideración de doctores de la Iglesia que los cuatro grandes doctores latinos, los padres orientales San Atanasio, San Basilio de Cesarea, San Juan Crisóstomo y San Gregorio de Nacianzo. Por tanto, la declaración se hizo pues contando el mandato pontificio de que se les honrase litúrgicamente como doctores. Siempre se consideró que equivalía a la declaración de doctorado. Al año siguiente, no, unos años después, 20 años después, un papa franciscano, Sixto V, declaró doctor de la Iglesia al gran franciscano San Buenaventura di Bagnoregio, que fue obispo y cardenal. De modo que en aquel momento teníamos cuatro latinos, cuatro griegos y dos grandes escolásticos, el gran dominicano Santo Domingo y el gran franciscano Sixto V. Y hasta el siglo XVIII no hubo otra declaración de doctor de la Iglesia. Papa Clemente XI, no conozco las circunstancias en que esto llegó a ser así, podría ser movido por la orden benedictina, súplicas de la orden benedictina, etc., proclamó doctor de la Iglesia a San Anselmo. San Anselmo es muy importante en la historia de la escolástica, es el que se le atribuye lo que llaman los desorientados argumento ontológico, que es un nombre que dio Kant a la prueba de que hace Descartes sobre la existencia de Dios, que es distinta de la de San Anselmo. Pero, en fin, los racionalistas tomaron pie de un pasaje muy teológico y muy metido en otro ambiente de este benedictino normando que fue arzobispo de Canterbury, o sea, primado de Inglaterra. Como que fue, tiene muchísimas obras muy interesantes, muy fervorosas, y es un gran teólogo, y tuvo además un carácter, como otros benedictinos, patriarcal, diríamos, respecto a la sociedad de su tiempo, ¿no? Después, otro papa del siglo XVIII, tampoco conozco la historia en concreto, no la he estudiado, me parece que debía ser por peticiones españolas, ¿eh?, por súplicas del episcopado español, probablemente. Declaró doctor de la Iglesia San Isidoro de Sevilla, el gran arzobispo español que creó el rito que se mantuvo vigente en toda España, Toda España quiere decir hasta Narbona. Algunos piensan que aquí en Cataluña no sabíamos nada del rito visigótico. Está vigente en todas las diócesis del... en toda la archidiócesis de Tarragona, Vic, Gerona, todo eso, y en Perpiñá y en Narbona, ¿verdad? Todo lo que fue reino visigótico tenía el rito que había creado el arzobispo de Sevilla, San Isidoro. Esto fue así hasta que la entrada, a través de influencia benedictina, cluniacense, bastante tardía, más tardía que en Cataluña y en el sur de Francia que en Navarra, del rito latino, del rito que tenemos ahora, diríamos, del rito romano-galicano, diríamos, ¿no? Pero este San Isidoro, gran patriarca de la Iglesia, pues fue declarado autor de la Iglesia por Inocencio XIII en 1722. Otro papa, dominicano este, Benedicto XIII, pocos años después, proclamó a San Pedro Crisólogo. Es un autor del siglo IV, V, más predicador que doctrinal científico, un hombre muy fervoroso. Crisólogo quiere decir que tiene, el, como Crisóstomos, tiene la boca de oro, Crisólogo tiene palabra de oro, Logo, Crisos tiene palabra de oro, Crisóstomo quiere decir que su boca es de oro, Crisólogo quiere decir que su palabra era de oro. Comento, porque después me vendrá bien de recordarlo, que el diccionario de teología católica dice que no es un gran teólogo, que es un predicador elocuente, pero que no es un gran teólogo. No tiene mucha importancia. Esto a mí me va muy bien por lo que voy a decir después. Pero el pueblo cristiano le llamaba de palabra de oro y un predicador ferviente. El Papa Benedicto XIV proclamó doctor de la Iglesia al Papa San León. Cuando se hace doctor a un papa, como San Gregorio Magno, no se le hace doctor porque como papa ejerciese su magisterio infalible, ¿no? Porque esto no es un carisma suyo, sino, me explico, no es un carisma suyo personal, es una promesa hecha a la Iglesia. Si un papa se dirige a la Iglesia hablando ex cátedra, es infalible, ¿eh? ¿Me explico? Si un papa se le hace doctor de la Iglesia es porque consta que escribió cosas, que predicó homilías, que, en fin, las cosas que son de su propia autoría personal, aunque sean en función episcopal y pontificia, pero que son cosas escritas por él, tienen un especial carisma, una especial unción. Realmente San León Papa tiene bellísimas homilías que se han hecho de verbimas porque han figurado en la liturgia de Navidad desde siempre, desde siglos, que son cosas, frases que todos hemos oído citar y que son del gran Papa León Magno, hombre de una unción, de un fervor, de una sencillez, de claridad y de fervor, de una cosa espléndida. Otro papa del siglo XVIII, León XII, declaró doctor de la Iglesia a San Pedro Damiano, un obispo y cardenal, en tiempos en que comenzaba a existir el colegio cardenalicio del siglo XI, Pedro Damiano. Este es un santo muy característico porque era un hombre muy fervoroso. Yo le tengo una gran devoción porque dice que la virginidad de José, el que no fue un viudo, sino un célibe casado con María y que guardó virginidad en el matrimonio, es la fe de la Iglesia, lo dice así San Pedro Damiano, lo cual demuestra que tenía un gran sentido de la fe de la Iglesia, porque otros no lo dicen así o no saben, no lo dan por tan cierto. Pero San Pedro Damiano sí que lo dice así. Este San Pedro Damiano, hombre de segurísima doctrina y magnífico, por él no hubiera llegado a existir la teología escolástica, porque no tenía mucha simpatía a los que utilizaban términos filosóficos en la elaboración de los dogmas, y era lo que llamaban entonces, lo que llaman los historiadores de la filosofía, de los antidialécticos, ¿eh? O sea, de los que no querían que entrase la lógica en los estudios eclesiásticos, ¿eh? La gramática, retórica y dialéctica del trivium, ¿no? Era veía que los que eran demasiado lógicos y demasiado sabios, pues se hacían pedantes y desbarraban en nombre de sus argumentos, como en aquel tiempo, gente de mentalidad dialéctica, argumentativa, negó la presencia de Cristo en la Eucaristía, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? El tiempo de muchos errores que venían de del abuso y del entusiasmo por introducir en la Sagrada Doctrina estudios filosóficos. Esto está pasando a lo largo de todos los tiempos de la historia, ¿no? Y no se puede deducir legítimamente que es ilegítimo el uso de términos filosóficos porque los han utilizado pues San Agustín y Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, que también son doctores de la Iglesia, ¿no? Me explico. Estos señores, San Pedro Damiano, acertaban en lo que acertaban y en lo que no criticaban bien, lo que hacían mal los que utilizaban la filosofía de una forma pedante y soberbia, como ahora lo utilizan tantísimos teólogos. Y lo digo yo tranquilamente porque, no, porque es así, ¿verdad? Pero no, yo ni nadie tiene derecho a ser enemigo de la teología, ni de que la teología esté enterada de la filosofía contemporánea, ni dialogue con ella. No, esto no puede hacerlo nadie, porque sería contra lo que en la Iglesia han hecho otros muy bien hecho. Cosas que se hacen con buena intención y bien hechas son muy buenas, y si se hacen con mala intención son muy malas. Cuando un santo que no tiene vocación de ser escolástico, en cambio tiene vocación de defender la fe contra los pedantes, ataca la pedantería de los dialécticos, hace muy bien. Que es doctor de la Iglesia. San Bernardo de Claraval lo mismo, gran orador sagrado, admirable, predicador de la admirable. Doctor Mariano, predicador de la cruzada contra los musulmanes, predicador contra los cruzados que habían asesinado injustamente a los judíos, a los habitantes de Jerusalén, al tomar la predicador que riñó a los cruzados, a los que lo había alentado a ir a la segunda cruzada. Hombre valiente que reñía al Papa de su tiempo, le metía unas broncas fenomenales, Gran domina su siglo. Gran patriarca espiritual, el fundador de la reforma benedictina que se llamó el Cister. Este también fue declarado doctor de la Iglesia en el siglo XVIII, siendo así que San Bernardo de Claraval, también por él no hubiera llegado a existir la teología escolástica. En el siglo XIX, Pío IX, a instancias de un insigne obispo, el cardenal Pi de Poitiers, declaró doctor de la Iglesia a San Hilario de Poitiers, el que, para resumir quién era, pues su nombre así tópico es el Atanasio de Occidente, es lo que había sido San Atanasio en Oriente, el defensor de la divinidad de Cristo contra los arrianos. Fue en Occidente San Hilario. Pío IX declaró a dos doctores de la Iglesia, muy característicos y con mucho espíritu e intención piadosa al hacerlo, a San Alfonso María de Ligorio, el gran devoto de la Virgen, el gran teólogo de la oración como medio infalible para conseguir de Dios el don de la perseverancia. Y San Francisco de Sales, el obispo de Ginebra, el dulce San Francisco de Sales, el que fundó la Orden de las Salesas, que llamamos la Orden de la Visitación de Nuestra Señora, y que escribió, diríamos, no hay que escandalizarse, por primera vez un libro de lectura espiritual para llevar a la santidad a gente que no eran religiosos ni religiosas. Lo escribió para una señora viuda, para que viviendo en el mundo y no haciéndose monja, aspirase a ser santa. ¿Qué es la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales? Porque el Kempis, la imitación de Cristo, si ustedes lo han leído, cuando yo era niño lo leíamos continuamente, en los colegios de monjas de Barcelona, mientras las chicas que no estudiaban bachillerato, sino que hacían cosas así de estudios de otro tipo, hacían labor, no hablaban, iban haciendo media o lo que sea, sino que una de ellas leía un capítulo o varios capítulos de la Imitación de Cristo del Venerable Tomás de Kempis. Y año tras año, en las clases de labor, oyendo leer la Imitación de Cristo. Como que esto pasaba en un colegio que estaba aquí en la calle Caspe Bruck de Jesús María, y mi madre alumna allí. Mi madre me decía, en las clases de labor, pues desde que estuve alumna de este colegio hasta que salí, me oí leer el Kempis varias veces y me lo sabía casi de memoria, ¿no? Y recordaba cosas. Pero este libro, que lo leían las chicas jóvenes y mis padres me lo regalaron a mí cuando se cumplieron los 20 años de matrimonio, a todos los hijos nos lo regalaron con su firma. Este libro, pues, tiene capítulos que evidentemente están pensados para los ratos de silencio de regla, ¿no? Y los ratos como hay que estar en el coro, está pensado para religiosos de clausura estricta que rezan en comunidad las horas canónicas y tienen horas de silencio absoluto y tal cosa, ¿no? Y comen en comunidad y en silencio, etcétera, ¿no? Y está explicando que no se rompa el silencio y que se guarde la regla y todo eso. Es para religiosos de clausura. Hizo un bien inmenso a muchísimos seglares, porque entre otras cosas San Ignacio lo mandó como lectura espiritual a todos los que hicieran sus ejercicios espirituales, con el Evangelio y vidas de santos sin nombrar ninguna. Recomienda la Imitación de Cristo, está temáticamente recomendado por San Ignacio. Pero digo, era así. Y en cambio San Francisco de Sales, la introducción a la vida devota, la hizo para llevar a la santidad a la gente que no tiene vocación de vivir en el claustro, sino de vivir en el mundo, diríamos. Que fue, como saben, además, el que formó la orden en la que tuvieron lugar las revelaciones del corazón de Jesús. Después, en 1882, el Papa León XIII, probablemente por intención ecuménica oriental, porque escribió una encíclica sobre las iglesias orientales, declaró doctores de la Iglesia a dos grandes santos muy distintos. San Cirilo de Jerusalén, un catequista, nada polémico, un catequista que expone la catequesis y evita los términos discutidos con los herejes. No es que tenga ninguna concesión a los herejes, pero no es un polemista contra los herejes, es un catequista, que dice con la terminología más común y más inteligible y sencilla, San Cirilo de Jerusalén. Y San Cirilo de Alejandría, el gran defensor de la fe, que es el más polemista de los teólogos dogmáticos, el que cerró todos los caminos de los nestorianos, y alguien todavía en el siglo XX se les hace insoportable a muchos que están equivocados. San Cirilo de Alejandría, ¿a quién le debemos llamar todos a plena boca a María, Madre de Dios? El adversario del nestorianismo y de todos los seminestorianismos. También León XIII, seguramente también por preocupación ecuménica orientalista, declaró doctor de la Iglesia San Juan Damasceno. San Juan Damasceno es un santo padre tardío del Oriente que tiene una Summa de Fide, le llamaban en latín, se tradujo mucho en Occidente, y que es como el precedente de lo que sería una Suma Teológica de Santo Tomás, una especie de síntesis sistematizada de todos los dogmas de la fe, ¿no? No una catequesis, sino una teología sistematizada. San Juan Damasceno, el gran defensor del culto a los santos y a Cristo y a María en sus imágenes, contra la herejía de los iconoclastas, herejía perversa, que quería desterrar de los templos todas las imágenes y otras muchas cosas. Que una herejía que de muchas maneras rebrota en nuestros tiempos. San Juan Damasceno. León XIII también, seguramente por impulso ecuménico con el mundo de Inglaterra, hizo doctor de la Iglesia, declaró doctor de la Iglesia a un benedictino también, San Beda el Venerable, que es para el mundo anglosajón católico medieval lo que era para el mundo gótico, visigótico español, San Isidoro de Sevilla, uno de esos, o lo que fue para Cataluña el abad Oliba, comprenden ustedes, de estos benedictinos patriarcales que eran educadores de los pueblos y maestros del clero y todo eso, San Beda el Venerable. Benedicto XV, probablemente también movido por algún deseo de celo ecuménico oriental, no con los griegos, sino con los siríacos, declaró doctor de la Iglesia a San Efrén de Nisibis, San Efrén de Siria, que no era presbítero, sino diácono, y que no era teólogo, sino poeta y predicador popular. Vivía por allí el Eufrates, ¿no? Era del mismo rito que pertenecía a la Iglesia Católica entonces, y ahora también un sector está unido y otro separado, al que pertenece, entre los separados, el ministro de Asuntos Exteriores de Anwar el-Sisi, del Irak, este señor que se está siempre peleando con Estados Unidos. El ministro de Asuntos Exteriores del Irak no es musulmán, sino cristiano sirio, del mismo rito que es el San Efrén, para entendernos. Se ven ustedes qué variado es el mundo de los doctores de la Iglesia. San Efrén de Siria, con lengua siríaca y un rito que era, estaba por aquellas tierras del norte del Eufrates hasta el tiempo. Pío XI declaró doctor de la Iglesia a San Pedro Canisio, jesuita, que es un escritor de importancia grande en la polémica antiprotestante, pero que sobre todo es como un catequete, como un catequeta, como un catequista. No es un teólogo así de especulación grande, es uno de los precedentes más claros de la devoción al corazón de Jesús, hombre piadosísimo, compañero directo de San Ignacio de Loyola. Pío XI también proclamó doctor de la Iglesia a San Juan de la Cruz, aquel en que se apoyó Santa Teresa de Jesús para hacer la reforma de la llamada de la descalcez, de los descalzos, en la orden del Carmelo, y que él era un gran místico, poeta insuperable. Una de las cosas mejor escritas en lengua castellana son las poesías de San Juan de la Cruz, y que tiene además unos comentarios a sus mismas poesías místicas de una profundidad teológica tremenda. Gran teólogo, San Juan de la Cruz, carmelita descalzo. También Pío XI declaró doctor de la Iglesia San Roberto Bellarmino, el gran controversista antiluterano y el gran defensor de la primacía del pontificado y de su magisterio infalible. Bossuet, adversario de esto, decía que toda la oposición de los que defienden la infalidad pontificia apenas tiene otro apoyo que Roberto Bellarmino. Lo decía por desprestigiar la cosa y decir solo este jesuita que se quedó con esto. De todos modos, es un gran honor para Roberto Bellarmino que Bossuet dijese que no veía otro adversario de categoría de la posición de la Iglesia francesa, que no reconocía la plenitud de potestad de magisterio infalible en la sede romana, sino en el caso del consenso del episcopado mundial disperso, o reunido en concilio. Decía, apenas tiene otro autor en favor suyo la posición que combatimos que Roberto Bellarmino. Estaba la canonización para ser hecha por allí en el 740 y pico, pero el que entonces era papa consideró que no era prudente hacerla y se paró Y no se preocupen cuando oyen que alguna cosa se para. También se paró el doctorado de Santa Teresita del Niño Jesús a los pocos años de su canonización, y la querían hacer doctora, pero lo paró, con, diríamos en, metafóricamente, de un puñetazo encima de la mesa, Pío XI. No se hable más del asunto y no se habló más. Pero es que un puñetazo del Papa hablando con uno, que dice no se hable más, hace que todo el mundo calle, por respeto humano al Papa, y poca gente se atreve a decir vuestra santidad está equivocada. Esto hay que ser un santo para hacerlo. Y en general, los que están en las curias y están en prefectos de congregaciones no suelen ser santos. Se atienden a los puñetazos y a las voluntades humanas de los que son papa, que no tienen ninguna infalibilidad. Un papa puede meter la pata en todo lo que piensa y, en cambio, definir un dogma infaliblemente. Hay papas que se han equivocado muchísimo, otros algunas veces. Pío XI se equivocó en esto, evidentemente. Tuvo un gran fervor aceleró la canonización y la beatificación, dispensando de normas canónicas, de plazos, ya lo hicieron tiempo. Los papas anteriores ya aceleraron los procesos para que pudiese ser pronto cumplido el deseo del pueblo fiel de verla en los altares. Pero una vez en los altares, ya muchísima gente quería que fuese doctora de la Iglesia. Pío XI dijo, no se hable más, no se habló más. Hasta últimamente, despejando la situación, las mujeres que Pablo VI, inspirado por el Espíritu Santo, declaró doctora Santa Catalina de Siena y Santa de Jesús, ya tenemos Santa Teresita, ¿no?, en doctorado de la Iglesia. San Roberto Bellarmino, después de que un papa del siglo XVIII había dado a su manera, con su aire, un puñetazo de una mesa y no se hable más de la canonización, aunque estaban los milagros aprobados, pero no se le canonizó. Pero después le canonizó Pío XI y le declaró doctor de la Iglesia. También declaró doctor de la Iglesia San Alberto Magno, el gran filósofo de la ciencia y de la naturaleza, maestro de Santo Tomás de Aquino. Y Pío XII a San Antonio de Padua, el franciscano celebérrimo, que no era de Padua, sino de Lisboa, y que siempre se le... las imágenes están siempre con el niño. San Antonio bendito tiene un niñito que no come ni bebe, está gordito, decían en mis tiempos, ¿eh? San Antonio de Padua, el niño Jesús, que es la ternura de la infancia del niño Jesús. Predicador popular, teólogo escolástico mediocre, según dicen los que han tratado el tema, y que seguramente no es doctor por lo que escribió como teólogo escolástico, sino por los sermones, incluso no conservados, por la fama en la Iglesia de que fue un predicador popular, que llegó a todo el mundo. Aunque también fue profesor de teología en la orden franciscana, una vez que convencieron San Francisco de que los franciscanos también tenían que estudiar. Él no quiso estudiar y no quiso ser presbítero, sino solo diácono, San Francisco de Asís. Pero cuando hay un texto que le dice a San Antonio de Padua, me parece bien, hermano Antonio, que enseñes doctrina sagrada a los hermanos, pero cuida de que no se distraigan de la oración. O sea, de tal manera dale las clases de teología que no resulte que por estudiar teología no recen. Lo cual pasa muchísimo, muchísimo. Pasa en los seminarios, en las órdenes religiosas, etcétera, etcétera. Pasa muchísimo. Porque si uno se piensa que es sabio, está perdido. Y uno puede pensar que es sabio por leer a San Agustín o por leer a San Juan de la Cruz. Juan XXIII declaró doctor de la Iglesia a San Lorenzo de Brindisi, italiano que tuvo mucha acción en Austria y también estuvo aquí en Barcelona y en Cataluña, fines del XVI, primeros años del XVII. Capuchino. A mí me dijo un capuchino, no es muy importante, pero Juan XXIII quería que también los capuchinos tuviésemos un doctor. Esto es la opinión de un señor. Yo me fío más del acto de declaración. No tendrá la importancia a que se refiere el que dice que no es importante, pero tendrá la que la Iglesia juzgado o declarable doctor de la Iglesia. Lorenzo de Brindisi. Predicó la cruzada, como San Juan de Capistrano había hecho, como San Bernardo había hecho, como San Ignacio hizo, evidentemente, que quería hacer una alianza entre España y el, lo que fue la batalla de Lepanto, está prácticamente prefigurada en unas cartas de San Ignacio a Jerónimo Nadal, que tenían que aliarse los reyes del Mediterráneo para que los turcos no ocupasen Italia y Roma. San Lorenzo de Brindisi era un defensor, un predicador de la cruzada contra los turcos. Pablo VI, en 1970, por primera vez, proclamó doctor de la Iglesia a una mujer. Aquí vamos a hablar, porque si no, no entraríamos a fondo en el tema. Hay un texto de San Pablo que dice: las mujeres en la Iglesia callen. Noten bien, el texto latino dice: mulieres in ecclesia taceant. Texto al que aludió Pablo VI al declarar doctora de la Iglesia Santa Teresa de Jesús, que fue la primera. Primero proclamó Santa Teresa de Jesús, pero Santa Catalina de Siena. A Santa Teresa de Jesús, y diciendo: ¿acaso despreciamos las palabras del apóstol? De ninguna manera. No dice esto, se entiende, que el tiempo era antifeminista, no hemos de hacer caso. ¿Qué es lo que dirían ahora los que lo dicen? Claro, un papa no lo podrá decir, aunque lo pensase, no sé si me explico, que no hay que entender la escritura, la letra, porque estaba hecha en otra mentalidad. ¿Qué es lo que piensan? Lo que se dicen las clases de teología, de escritura, en casi todos los seminarios del mundo. Perdonen ustedes, pero es que hoy me explico confidencialmente, ¿no? Y no les digo nada nuevo, ya están entre ustedes enteradas de esas cosas. Dice: no contradecimos al apóstol, lo respetamos, porque el apóstol está hablando de la Iglesia como asamblea litúrgica, como asamblea constituida, y está diciendo que las mujeres no pueden en ella tener docencia pública y oficial. Que no pueden ser obispas, como hacen en Suecia o en Inglaterra, que no pueden ser párrocas, que no pueden ser sacerdotisas, que tienen misión de predicar. No pueden predicar en la Iglesia. Pero las mujeres en la Iglesia, desde los tiempos de Santa Catalina de Alejandría, mujeres inspiradas por Dios, han animado a los otros al martirio, han predicado, han dado testimonio, etc. Y las grandes místicas han escrito las confidencias del Señor, las revelaciones que han tenido, Santa Gertrudis y Santa Brígida de Suecia, y la Santa Juana Francisca Femina de Chantal, y Santa Margarita María de Alacoque, que escribía por mí, Santa Teresa de Jesús, que escribió por obediencia a sus superiores carmelitanos sus experiencias místicas y para escribir, instruir a sus hijas. Piensen ustedes que todas las comunidades femeninas tienen superioras femeninas, aunque canónicamente siempre el superiorato devenga a un varón sacerdote que sea su superior jurídico, pero las superioras, las maestras de novicias en los conventos tienen obligación de hablar, y hablan en el noviciado y en la comunidad y en la orden carmelitana, ¿me entienden ustedes? Que es en la Iglesia, pero un sentido distinto de ser la cátedra apostólica, la cátedra episcopal o la parroquia, ¿comprenden? Si ustedes ven que en una Iglesia se hace dar una conferencia a una mujer, no se escandalicen, porque aquella conferencia no es una homilía, es una conferencia. ¿Me explico? Y desde siglos, todas las comunidades femeninas, las superioras han hablado a sus súbditas, enseñándolas, aconsejándolas, ¿no? Y mandándolas. Y Santa Teresa, sus superiores carmelitas, le hicieron escribir para sus hijas lo que tenía que enseñarles sobre la oración y sobre la vida espiritual. Y esto queda en la Iglesia y hace bien a muchísimas almas. Y Pablo VI dice, porque lo que se reconoce en un doctor no es un tipo de enseñanza del carácter de la Iglesia jerárquica. Los doctores no se les reconoce, no pertenecen a la Iglesia jerárquica, como si fuesen papas y obispos. Porque un doctor se ha declarado doctor de la Iglesia, sus escritos tienen el valor que tienen en sí mismos en lo que tienen de acuerdo con el sentido de la fe del pueblo de Dios y lo definido en la Iglesia, en los concilios ecuménicos, en la escritura y en la tradición. ¿Me explico? La Iglesia da testimonio de que allí se explica muy bien lo que es de fe cristiana y lo que es de vida cristiana, y se ilumina muy bien las conciencias para la oración y para la vida cristiana. Pero no es que pasen a ser de la misma autoridad que los cuatro evangelios o los profetas del Antiguo Testamento. Hay que estar a la autoridad de la Iglesia, más que a la de San Agustín, San Jerónimo, o cualesquiera doctor de la Iglesia, decía Santo Tomás de Aquino. Y lo mismo pasa con las mujeres que son doctoras. La Iglesia reconoce que tienen una sabiduría carismática, que hacen un gran bien a la Iglesia, pero no es que diga, Dios les confió el mandar a creer. Claro que Santa Catalina de Siena le dijo al Papa lo que tenía que hacer, y suerte que el Papa le hizo caso, porque el Papa estaba en Aviñón por complacer al rey de Francia, con gran escándalo de todo el mundo cristiano, y después vino el cisma de Occidente, que se arregló por milagro, y estaba en peligro la designio providencial de la sucesión de San Pedro en Roma. Y esta mujer, que era analfabeta, y que porque su madre la necesitaba, o dijo necesitarla para cuidar a sus hijos, tenían 23 hermanos, no sé cuántos, tuvo que estarse en su casa toda la vida. Era una tintorería, el artesanado familiar. Servía a la familia en el negocio familiar y atendía y obligaba a su madre a cuidar a todos sus hermanos. Y no pudo ser religiosa, no pudo, y además no tuvo estudios nunca, era analfabeta. Lo que pasa es que tenía espíritu dominicano, y con frailes dominicos, ella fue terciaria dominica, y los frailes dominicos le dirigían un grupo de tercera orden, que ella, como era, como diríamos, la verdadera fundadora. Y los escritos de las cartas de Santa Catalina, llena cartas en que le mete la bronca al Papa y le explica lecciones a todo el mundo y pone paz en las guerras civiles de su patria y todo eso, las escribían sus terciarias, ¿verdad? Ella lo decía y los otros le ponían las cartas por escrito. Es doctora de la Iglesia, era analfabeta. Y Pablo VI, con gran acierto, la hizo doctora. Y también hizo doctora a Santa Teresa de Jesús. Y finalmente, Juan Pablo II, después de muchas vacilaciones de los consultores de las congregaciones de la fe y de la causa de los santos, la declaró, como saben ustedes, en octubre pasado, doctora de la Iglesia. Bien. Me he entretenido en presentar un poco detenidamente los santos doctores para que vean el problema que se encierra. Explicado así, tal vez sea más fácil entender la pregunta que yo me hago. ¿Qué es un doctor de la Iglesia? Miren, doctor de la Iglesia es un santo canonizado, porque no se declara doctor de la Iglesia a un santo por a un hombre de Iglesia, por un Suárez, si no se le canoniza, no, nadie podrá pensar que sea doctor de la Iglesia. A Don Scotto, si se le llega a formalizar del todo la canonización, que es hecho una especie de declaración de culto inmemorial que equivale por lo menos a una beatificación, pero si se declara que es como un santo canonizado, entonces podría pensar en declarar doctor, si no, no. La Iglesia declara doctor de la Iglesia a un santo. Por tanto, previamente tiene que ser canonizado. Y tiene que tener una eminencia de doctrina. Eminencia de doctrina, Santa Teresa de Jesús la tuvo desde que fue leída y conocida como doctor, mística doctora. Por tanto, siempre tuvo eminencia de doctrina. Pero para que podamos decir eclesiásticamente, no popularmente, la mística doctora, para que digamos doctora de la Iglesia, tiene que haberlo declarado el Papa o el Concilio Ecuménico presidido por el Papa. Es decir, es un acto que se reserva exclusivamente a la potestad suprema de la Iglesia. Es un acto de autoridad suma de la Iglesia. No lo puede hacer una conferencia episcopal, no lo puede hacer un obispo, no lo puede hacer una orden religiosa. Lo tiene que hacer el Concilio Ecuménico con aprobación pontificia y, o bien el Papa, en persona, en acto ex cátedra. Bueno, tres condiciones: que sea canonizado, santo canonizado, doctrina eminente y declaración pontificia. Pero, ¿qué es esta declaración? Mire, Pablo VI, al hacer la declaración de Santa Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia, dijo: hemos conferido, mello, habíamos conferido, mello, habíamos reconocido. Comienza diciendo, hemos conferido el título, pero se corrige enseguida, este hecho con toda intención literaria, es una cosa muy bien. Hemos conferido, mejor dicho, hemos reconocido el título de doctor de la Iglesia a Santa Teresa de Jesús. O sea, no es que Pablo VI, por lo que él dice, hiciese doctora a Santa Teresa, como hace cardenal a un obispo, o noble pontificio a un católico eminente. El Papa confiere el marquesado a una familia o a una persona, que no es hereditario. O confiere el cardenalato a un obispo. Pero reconoce que es doctor, un santo. Reconoce. Por tanto, todo el mundo entiende que este reconocimiento del doctorado no se puede hacer más que el que tenga una eminente doctrina. ¿Qué es una eminente doctrina? Aquí está el problema. ¿Qué es una eminente doctrina? Porque hay algunos que son analfabetos, otros que dicen unos diccionarios de teología, ne te pasen gran teología. No era un gran teólogo. Un entusiasta biógrafo de San Antonio de Padua es un autor de segundo orden comparado con San Buenaventura. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué consiste la eminencia de la doctrina? Si se lo comienzan a mirar con calificación intelectual, pues a lo mejor no lo ven. Yo hablé pocos meses antes de que declarasen doctora de la Iglesia Santa Teresita del Niño Jesús, con un teólogo muy eminente, diríamos humanamente, que le parecía que no estaba a la altura Santa Teresita del Niño Jesús de ser declarada doctora de la Iglesia, porque no tiene una elaboración teológica sistemática. Y me consta que después de ser declarada doctora de la Iglesia, ha habido algún obispo que ha dicho: el título de doctor de la Iglesia con Santa Teresita de Lisieux ha quedado devaluado. Lo cual, con perdón, este señor no tiene ningún derecho a decir eso. Yo tengo tanto derecho como él a hacer mi comentario sobre lo que él me dijeron que había dicho. Pues la influencia de Santa Teresita en el pueblo cristiano apenas es comparable más que con San Agustín. Francisco de Asís, que todavía no es doctor de la Iglesia, o más seguramente que los propios ejercicios de San Ignacio, más universal que la Suma Teológica de Santo Tomás, más universal, porque muy, muy poca gente puede entender la Suma Teológica, y todo el mundo puede entender la historia de un alma. La influencia de Santa Teresita, vista ahora que les gustan las estadísticas, busquen ustedes en cualquier parte el número de ejemplares, el número de idiomas, el número de ediciones tras ediciones, en que este, esto que se llamaba primero Historia de un alma y ahora Manuscritos Autobiográficos, ha sido vendido, editado, impreso. Y poco después él arregló el gran dominico y Sertidanches y el padre Ignacio Casanovas, el fundador de todas estas instituciones de aquí, pensaban que Santa Teresita era una de las cimas de la espiritualidad católica. Ignacio Casanovas pensaba de Santa Teresita lo que escribió vimos en Eudald Serra, todos los hombres del Foment de Pietat, y mi maestro, padre Orlandis, que decía su sabiduría solo es comparable a los doctores de la Iglesia, se lo dijo padre Cayuela, que lo escribió en Cristiandad en el año 71. O sea, ¿qué es esta eminencia doctrina? Pues mire, si fuese científica, habría la mitad de los doctores mal nombrados, porque los sabios dicen que no están a mucha altura científica. Y si fuese científica, además, sería muy difícil explicar que solo lo pudiese hacer un concilio ecuménico presidido por el Papa y confirmado por el Papa, o el Papa hablando ex cátedra. ¿Por qué? Para ver que Santo Tomás tiene talento, pues todo el mundo que tenga talento puede pensarlo. Y puede uno fiarse del criterio de Tianjilson, o de Sertillanges, o de los historiadores de la filosofía y de la teología. Que solo el Papa pueda decir de plenitud in hostia apostolica y potestatis que Teresa de Lisieux, Teresa del Niño Jesús, reconocerla como doctora de la Iglesia. Es que se habla de algo que es cosa del Papa, cosa que tiene que ver con aquello de que el Papa entiende como tal y que nadie más puede entender más que la Iglesia jerárquica y el sentido de la fe del pueblo cristiano, misteriosamente movido por el Espíritu Santo, que nunca se pone la jerarquía, sino que va con ella. Por tanto, no es algo de tipo de cualidad humana, natural, no es talento intelectual, ni siquiera en el campo de la teología ortodoxa, de recta doctrina. Es algo carismático, es lo que estábamos explicando el otro día. Es aquella palabra de sabiduría y de ciencia, palabra de exhortación, por la que Dios a algunas almas les ha dado iluminar a la Iglesia. Han enseñado a la Iglesia, decía Prosper Lambertini. Claro está que se han enseñado en la Iglesia y no contra la Iglesia. Ya decía San Pablo comenzar el tema de los carismas. Movido por el Espíritu de Dios, nadie dice anatema a Jesús. Movido por el Espíritu de Dios, nadie dice no hay que hacer caso de la Iglesia jerárquica. No lo dice nadie. San Ignacio de Loyola decía que hay que obedecer en todo a la Iglesia jerárquica. ¿Por qué? Está hecho con toda intención, cosa inspirada, pero más como que había habido desde los tiempos de Joaquín de Fiore, los movimientos del espiritualismo y los valdenses y después los rusitas y tanto, y ahora es de moda otra vez. Movimientos de espiritualismo antijerárquicos, contraposición de la autoridad jerárquica, de la enseñanza escolástica y de la enseñanza dogmática, contraposición entre esto, lo establecido, diríamos, y la libertad del espíritu, Estos neumáticos, que llaman neumatológicos, gente del espíritu, que van por su cuenta. El espíritu nunca mueve a la gente contra la sucesión apostólica. Nunca hace que el cristiano no obedezca a la iglesia jerárquica. Y dice que al revés, que para tener el recto sentido que hay que tener en la iglesia, se tiene que creer para en todo acertar que la iglesia, creer que es blanco lo que la iglesia dice que es blanco, aunque yo lo vea negro. ¿Por qué? Por el mismo Espíritu y Señor nuestro, aquí llama Señor al Espíritu Santo, por el mismo Espíritu y Señor nuestro que dio los 10 mandamientos y que inspiró al Antiguo y el Nuevo Testamento, es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia. Mirad que esto está tirando con bala, ¿eh? Los protestantes reconocían que el Espíritu Santo había inspirado la Biblia, pero que en cambio no garantizaba que los obispos de Roma no jugaran contra el Evangelio, ¿no? Por el mismo Espíritu y Señor nuestro que dio los 10 mandamientos, que inspiró los evangelistas y el Apocalipsis y las epístolas apostólicas y todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, históricos y proféticos y poéticos y todo, por el mismo Espíritu y Señor nuestro que dio los 10 mandamientos, es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia. Pues bien, sin forzar en absoluto, sino siguiendo lo mismo que en el propio San Ignacio encontramos dicho, que para sentir verdaderamente con la Iglesia hay que alabar los doctores, los padres antiguos, llama doctores positivos, los que tienen un método teológico, es constatar lo revelado en la escritura y en la tradición, y los doctores escolásticos. Y menciona uno, que no está canonizado, Pedro Lombardo, maestro de las sentencias, y menciona 2 santos, Santo Tomás y San Buenaventura. Cuando San Ignacio escribe estas reglas y cuando las presenta a la aprobación de la Santa Sede en 1548, todavía no son declarados doctores de la Iglesia. El 48 se presenta a la aprobación de la Santa Sede el texto de los ejercicios. Y el 67, San Pío V proclama doctor a Santo Tomás de Aquino, y el 88, Sixto V, doctor a San Buenaventura. Pero San Ignacio los nombra como doctores escolásticos, como Santo Tomás o San Buenaventura. Dice que se aprovechan de la verdadera inteligencia de la Sagrada Escritura y de los positivos y santos doctores, y siendo ellos iluminados y esclarecidos por la virtud divina, también se basan en los concilios, cánones y constituciones de nuestra Santa Madre Iglesia. Es decir, están atentos al desarrollo del magisterio eclesiástico, al que son fieles, iluminados y esclarecidos por la virtud divina. Y ni una palabra en este texto de los ejercicios de que como que utilizan un magnífico material filosófico e incorporan a Aristóteles a la reflexión teológica, no lo dice. Y no es porque no pensase que hicieron muy, que no habían hecho muy bien en esto, porque San Ignacio, al redactar las constituciones que fueron aprobadas por la Santa Sede, dice que el jesuita tiene que todo estudiar en las áreas que tiene que estudiar en teología Santo Tomás, y en lógica, filosofía natural y moral, seguir la doctrina de Aristóteles. No dice que lo estudie, que lo siga. Seguirse a la doctrina de Aristóteles. Este tiene mandó a los jesuitas ser aristotélicos. Y como decía León XIII, era una manera de mandarles que fuesen tomistas, porque como todo el mundo sabe, la filosofía de Santo Tomás es la de Aristóteles. Documento de 1893, interpretando con autoridad no revocable por las congregaciones de la compañía, porque es autoridad pontificia, confirmando e interpretando desde la Santa Sede las constituciones de la Compañía de Jesús. De modo que San Ignacio sabía muy bien que San Buenaventura y Santo Tomás habían utilizado el aristotelismo, también San Buenaventura y Santo Tomás más consecuentemente, diríamos. Lo sabía muy bien. Pero al decir, al llamarles doctores de la Iglesia, dice que fueron iluminados por la virtud divina. Es contradictorio esto, no, hombre, no. También la virtud divina les iluminó, como San Ignacio, en que era muy conveniente que estudiasen Aristóteles, en cuanto que es verdadera filosofía humana, verdadera. Porque la verdad racional y la verdad revelada van acordes, ¿eh? Van acordes. Y la revelación discierne de lo que se presenta como verdad racional, lo que no es verdad, lo discierne y lo expulsa, la falsa filosofía. Pero la verdadera la confirma. Y para pensar, no habría teología si no se utilizaran instrumentos racionales filosóficos. Y esto es la escolástica, una teología hecha con instrumentos racionales filosóficos. Y esto dice que hay que alabarlo para sentir con la Iglesia, porque los doctores escolásticos fueron iluminados y esclarecidos por la virtud divina. Bien. Yo, con este argumento que voy dándoles, me parece que en los que no utilizaron conceptos filosóficos o que lo utilizaron mínimamente, está muy claro que fueron iluminados por Dios porque dijeron cosas admirables, acordes con la Escritura. Pero los que utilizaron abundantemente y conscientemente instrumental filosófico, pero con esto no se desviaron de la ortodoxia, sino que la confirmaron e hicieron una síntesis armónica de verdades racionales y verdades reveladas, cosa sumamente necesaria para que la gracia penetre todas las dimensiones de la vida humana, una cosa necesaria para lo que ahora llaman la inculturación de la fe, es la penetración de la cultura humana por la fe. Para hacer esto, esto lo hicieron iluminados y esclarecidos por la virtud divina. Por tanto, ¿qué es un doctor de la Iglesia? Es un santo que ha sido eminente en lo doctrinal por carisma de palabra, de sabiduría y de ciencia, que es lo que dice de algunos, de Santa Teresita, de Juan Pablo II, de Santa Catalina de Siena, Pablo VI. Pero noten bien, no se ha tratado de propósito ni por los papas ni por los teólogos hasta ahora. Pero, es muy digno de ser estudiado. Y si hay algunos doctores que no son científicos, es que la cientificidad no es la razón de ser del doctorado. Porque si en algunos la cientificidad sería razón de ser de doctorado, serían los grandes escolásticos. Y en esto San Ignacio decía que fueron iluminados por la virtud divina. O sea, es el carisma, es la eminencia carismática de la doctrina. ¿Me explico, no? Esto es lo que yo me parece que hemos escrito en la revista Cristiandad. Además, lo he comentado con consultores de la Congregación de la Causa de los Santos. El ponente que redactó lo que se llama la positio, que llevó a la votación, que sacó mayoritariamente, resultó favorable a Santa Teresita del Niño Jesús, que finalmente el Papa la declaró doctora. Estas votaciones no son infalibles, el acto pontificio sí lo es. Pero el ponente que favorable a lo que después ganó la mayoría de votos y el último y definitivo y único válido voto del Papa en la declaración, es el que me dijo a mí que esto, que es un doctor de la Iglesia, por desgracia no se ha tratado, se ha tratado poquísimo. Pero esto no quiere decir que no sea un tema muy importante, sobre todo porque podría hacer un bien enorme a la Iglesia que se aclarase esto suficientemente para que no se frenasen doctorados carismáticos absolutamente patentes, porque no son escritores muy notables, han escrito poco y porque no eran estudiosos. ¿Quién duda que ha enseñado a la Iglesia, ha iluminado a la Iglesia? Todos tenemos cosas y hacemos cosas que las hemos recibido del doctorado, lo digo por mi cuenta, de San Francisco de Asís. Hacemos el Belén por Navidad, por San Francisco de Asís. Hacemos el Vía Crucis por San Francisco de Asís. Tenemos devoción a la Virgen Dolorosa por San Francisco de Asís. Contemplamos el Jesús en su infancia por San Francisco de Asís. Y a partir de aquí tenemos devoción a la Sagrada Familia de Nazaret por San Francisco de Asís. Si no ha sido doctor San Francisco de Asís, a mí me quedarían San Ignacio, San Agustín y Santa Teresita y Niño Jesús solo, si San Francisco de Asís no fuese doctor. Pero claro, quiero decir, si tuviésemos que juzgarlo con el criterio de los que les parece que tienen que ser científicos, por este criterio es reducción al absurdo. Ya no sería doctor ni San Antonio de Padua, ni San Lorenzo de Brindisi, ni... Por tanto, el doctor de la Iglesia es un carismático, que habla palabra de oro, como San Pedro Crisólogo, que habla con boca de oro, como San Juan Crisóstomo, que es un poeta popular, fervorosamente ortodoxo, sin con pocas precisiones conceptuales, como San Efrén de Nisibis, que es mujer boba y sin letras, que cuando descubre una cosa de carácter filosófico, lo pregunté a un letrado y me dijo que era así. Santa Teresa lo preguntaba a los dominicos, teólogos, porque gran cosa es el saber y las letras para todo, y ella sabía que no tenía letras ni saber, y lo preguntaba. Pero que no era comedia, que era mujer boba y sin letras, no. No sabía nada, pobre Santa Teresa, en ese sentido. Santa Teresita cita, dice que es de un salmista y es de la Imitación de Cristo, y hacía faltas de ortografía, y no tenía el bachillerato, Santa Teresita. Y según me dijo un capuchino amigo, San Pedro Canis, San Pedro, San Lorenzo de Brindisi, no es muy importante, quiere decir culturalmente. Pues es carismáticamente doctor de la Iglesia. Pues bien, si esto se pone en claro, hay dos y más, pero hay dos que están esperando a las puertas y de los que se está hablando por América, que son San Ignacio de Loyola y San Francisco de Asís. Quiera Dios que los veamos declarados doctores de la Iglesia. Que este año del Espíritu Santo sacude las mentes y limpie las telarañas de todas las cabezas de los que creen ser teólogos, de los que creemos ser teólogos, y nos quite, nos remedie y nos impida la complicación de la pedantería, para que seamos más sencillos y veamos brillar la sabiduría que viene de Dios donde quiera que brille. Aunque si nos ponemos a mirarla desde arriba, con mentalidad de quien otorga un premio literario, ¿no?, un premio Nobel de teología, veamos que tienen poca categoría. Muchas gracias. Ahora yo, lo mío es tener paciencia, porque hasta el año que viene, si Dios quiere, no nos podremos ver.